viejo te mira. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Hola, buenos días. Estamos los viernes de 12 a 1, esto es Radio Menada, el teléfono no sé qué es, estamos en blog.blog, el teléfono es, no sé qué, porque no puedo el teléfono. También puedes decir con qué compañeros y compañeras has venido hoy al Échale Papas. He venido con los compañeros Rocío, Pedro, Javi, el otro Javi y Mario y Laura. Este 30 de septiembre se cumplen 25 años del estreno de la película Parque Jurásico en nuestro país. Adaptación que deslumbró a toda una generación y que está basada en la novela de Michael Crichton. Para hablarnos de las diferencias entre el libro y su posterior adaptación cinematográfica, vamos a hablar con Alba, periodista y autora del blog sobre cine y literatura, Cine de Escritor. Hola Alba, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuándo se publica el libro de Parque Jurásico? Pues Jurassic Park, como lo conocemos con su nombre original, se publicó en 1990, que realmente ya se habían publicado otros libros sobre dinosaurios, como Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, y por supuesto El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, que precisamente por eso más adelante Michael Crichton hizo una segunda parte de Parque Jurásico llamada El mundo perdido, en honor a Conan Doyle. Pero yo creo que realmente fue a partir de Michael Crichton, de Jurassic Park, fue a partir de ese libro cuando los dinosaurios empezaron a poner otra vez de moda. Digamos que nos lo devolvió otra vez a nuestra época actual. Cuéntanos un poco sobre su autor, Michael Crichton. Pues Michael Crichton realmente se llamaba John Michael Crichton y él era escritor, guionista, director y también productor de cine. Él, por cierto, estudió antropología y también medicina, creo que en Harvard. Lo único que es curioso porque no tenía formación académica científica aparte de la medicina. Lo que sí es cierto que es que investigaba muchísimo. Por ejemplo, en Parque Jurásico desarrolla algunas conjeturas, algunas ideas acerca de hechos científicos como el conocido efecto Malcolm, que está muy relacionado con la teoría del caos, la famosa teoría de la mariposa. Y bueno, él también escribió más libros, aunque ya os decía que Jurassic Park yo creo que los eclipsó a todos. Tiene varios adaptados al cine como la segunda parte de Jurassic Park, decíamos El mundo perdido, también la amenaza de Andrómeda y Esfera. Esfera muy recomendable tanto la novela como la película. Y algo curioso sobre Michael Crichton es que a pesar de haber fallecido, ya falleció con 66 años, todavía nos sigue dejando sus novelas porque se va a publicar próximamente en nuestro idioma una novela póstuma, se llama Dientes de Dragón. A nivel comercial, ¿qué tuvo más éxito, libro o película? Pues yo creo que seguramente la película, aunque bueno, según estuve leyendo cuando hice la entrada del blog de cine y literatura, de cine de escritores, mejor el libro o la película, yo lo que estuve viendo es que en un principio Michael Crichton escribió la novela, pero no gustó demasiado, entonces tuvo que cambiar el enfoque. Sin embargo, Steven Spielberg, que fue uno de los primeros lectores que leyó su borrador, le gustó muchísimo y enseguida le compró los derechos para la película, aunque todavía no había terminado el manuscrito, no había terminado la novela. Y sí que le gustó muchísimo y por eso enseguida se puso con la adaptación. Entonces, es curioso porque el libro se publicó en 1990, luego la película en 1993, y se supone que en España no nos llegó hasta más adelante. Realmente aquí no tuvo ese boom, no empezó a ser interesante, no empezó a ser importante hasta que no se publicó, hasta que no se estrenó la película. Pero yo sí que he encontrado una novela, que de hecho la tengo aquí, es mi edición de Parque Jurásico, que el título es tal cual, Parque Jurásico, no es Jurassic Park ni el Parque Jurásico, y esta edición data de 1992. Entonces aquí sí que se empezó a ver que es una novela interesante y por eso se trajo en nuestro idioma un poco antes de adaptarse a la película. Un punto importante de la historia es el momento mosquito ADN en un AMBA, con cómo aparece explicado en cada una de las versiones. Uy, pues aquí creo que tengo que empezar con el momento spoiler. Tengo que destripar un poquito parte de la novela, parte de la película. Lo comento por si alguien la quiere leer o todavía no ha visto la película, pues que luego no me mate, que voy a destripar un poquito de la historia. Tenéis también, si queréis más explicaciones, tenéis el resto en la entrada del blog. Bueno, la diferencia entre la novela y la película respecto al momento del mosquito es que la novela se nos dice que Hammond estaba muy interesado en yacimientos de ámbar, en huesos de dinosaurios, y más adelante uno de los personajes llamado Henry Wu, que es el genetista jefe de Jurassic Park, explica que en el ámbar quedan atrapados mosquitos de hace millones de años y que pueden haber picado los dinosaurios. Eso quiere decir que esos mosquitos contenidos en ámbar contienen ADN de dinosaurio, y si sumamos eso a los huesos se hace posible una clonación. Más adelante, Alan Grant, que es el protagonista principal, descubre más adelante que se han usado secuencias de ADN de ranas para completar la cadena de ADN, porque claro, se han encontrado restos de ADN, pero las cadenas no están completas, y eso hace imposible una clonación incluso aunque tengas los huesos también. Él entonces descubre que como algunas ranas pueden cambiar de sexo de forma voluntaria, los animales de la isla que son creados para ser hembras y estériles van a conseguir reproducirse, y eso es lo que va a hacer que avance realmente la historia, que empiece a haber problemas con el parque. Por otro lado, en la película no tenemos esta explicación de Henry Wu, porque la novela es muchísimo más científica, mucho más técnica, y en la película lo que tenemos es un audiovisual, que eso se agradece muchísimo porque al fin y al cabo la película está enfocada a un público familiar. Y nos dice que los genetistas usan la sangre de los mosquitos atrapados en ámbar para crear dinosaurios hembras, pero no se menciona ni los huesos ni el hecho de la esterilidad. Luego también se dice que para reconstruir la cadena de ADN utilizan ADN de rana, por eso Grant, al final cuando encuentra los cascarones de los dinosaurios que acaban de nacer, solamente tiene que unir piezas y descubre el motivo del cambio de sexo en los animales. ¿En qué se diferencia John Hammond, el multimillonario creador del Parque Jurásico? Pues aquí también un poquito de spoiler en la cara de diferencia. John Hammond cambia muchísimo en la novela y en la película. Es un personaje completamente diferente. Por ejemplo, en la novela quiere conseguir una inversión necesaria para crear su empresa InGen, de ingeniería genética, biotecnología estamos hablando. Entonces Hammond lo que hizo fue crear un elefante enano, que apenas era más grande que un gato, y quiere demostrar a los inversores las maravillas que podía crear en su laboratorio, si confiaban en él y le daban una inversión. El tema es que dicho elefante no había sido creado con ingeniería genética, sino con el embrión de un elefante enano, que además había sido creado en un, según creo recordar, un útero artificial y tenía modificaciones de hormonas. Entonces luego, más adelante, Henry Wu le dice que quizá también deberían hacer cambios genéticos en los dinosaurios para que sean más dóciles, pero Hammond se niega porque quiere que los dinosaurios sean 100% como eran antiguamente. Podemos ver entonces un poco que es un anciano sin escrúpulos que siempre está echando las culpas a los empleados por los problemas que hay dentro del parque. Él nunca piensa que él tenga la culpa, piensa que su proyecto es perfecto. Y en la película, como digo, es completamente diferente. Es un hombre muy agradable, quiere mucho a sus nietos, defiende continuamente el parque, y al final cuando todo se cae, cuando el parque resulta ser un desastre, él admite que estaba equivocado y que la isla entonces no es segura para la gente. Es muy característico porque lleva un bastón. Seguramente lo recordaréis, un bastón con la empuñadura que tiene un trozo de ámbar y encierra un mosquito. Entonces, continuamente en la película nos tenemos enfoques acerca de ese trozo de ámbar. Lo estamos viendo continuamente como para recordarnos el motivo del posible origen o retorno de los dinosaurios. Y él también comenta en un momento, creo que se lo comenta a Sadler, que es la paleobotánica, le comenta que crea un circo de pulgas falso y que en realidad se movía con un motor. Entonces esto recuerda un poco al hecho del elefante enano, pero si lo pensáis bien, el elefante enano quizás sea algo mucho más cruel que el hecho de decir que ha creado algo que realmente es humo antes que haber modificado un animal. Entonces lo que no cambia es que en ambas versiones con Jurassic Park quiere mostrar algo real. ¿Hay personajes que aparecen o desaparecen según leamos el libro o vemos en la película? Pues sí, precisamente John Hammond. John Hammond en el libro es atacado por una manada de dinosaurios y acaba muriendo. Sin embargo, en la película sí que sobrevive, porque de hecho le volveremos a ver en la segunda parte, en El Mundo Perdido. Luego, Henry Wu, que también lo mencionaba, el genetista jefe del parque, en el libro va a morir devorado por un velociraptor. Y en la película no queda muy claro si sobrevive, porque creo que no se le llega a ver subiendo a ningún helicóptero ni demás, no se le vuelve a ver aparte de la escena clave que tiene, hablando de cómo crían a los dinosaurios, pero sí que le volveremos a ver, no en la segunda parte ni en la tercera, sino en la primera película de la siguiente saga, que es Jurassic World. Y luego está Ian Malcolm, el matemático. Y con esto hay un poquito de controversia. Resulta que Ian Malcolm, la novela, queda en coma tras el ataque del tiranosaurio Rex, y se dice que muere. Pero ¿qué pasa? Que al parecer era un personaje muy interesante para el público y por ello Michael Crichton, el autor, decidió resucitarlo mágicamente para que apareciera tanto en la segunda novela como en la segunda película, porque le volveremos a ver de nuevo en El Mundo Perdido y va a ser el protagonista principal. Entonces, por su parte, la película acaba malherido, pero vemos que sobrevive. Entonces, ahí sí que tiene sentido que la segunda película aparezca, pero la novela parece un poco arte de magia. Los velociraptores mostrados en la película son diferentes a la realidad como era. Sí, porque aquí también hay una anécdota bastante graciosa, y es que los raptores originales, el nombre científico era como Velociraptor mongoliensis. Creo recordar que eran muy pequeñitos, de más o menos del tamaño de un gato, y tenían plumas. Lo que pasa es que a Steven Spielberg seguramente no le parecieron demasiado, que no daban demasiado miedo. Entonces finalmente decidió modificarlos para la película. Y fue gracioso porque mientras estaba produciendo la película, un grupo de científicos descubrió una especie de raptor que era exactamente igual a la que se imaginó Spielberg en la película. Lo que pasa es que no lo llamaron Velociraptor, sino Utahraptor, porque se descubrió en Utah. Hay hechos concretos que la película que son muy diferentes al libro. Algunos de ellos, por ejemplo, sería, como comentaba antes, que en el libro se habla mucho de la importancia de la biotecnología, eso a finales del siglo XX, y esa lucha entre las empresas por desarrollar una mejor investigación. Eso lo vemos muchísimo en el libro, pero no en la película, porque la película, como decía, buscamos más un público familiar. entonces no es tan interesante ese aspecto. Luego también la creación de dinosaurios. En la novela, por ejemplo, tenemos un vivero y los operarios van moviendo los huevos de forma manual. Se dice también cómo introducen los embriones y hay un detalle mucho más científico, hay muchas más especificaciones. Luego también tiene una guardería en la que cuidan los recién nacidos y aparece una cría de Velociraptor que se encariña de Timmy, que es uno de los niños protagonistas. En la película, por ejemplo, sí que vemos el vivero, pero los huevos no son movidos por personas sino por brazos mecánicos, entonces da la impresión de un ambiente un poco más frío. Sin embargo, John Hammond dice que él ha presenciado todos y cada uno de los nacimientos de dinosaurios del parque porque quiere que le cojan confianza. Entonces, por una parte, es una versión un poco más fría, pero también un poco más cálida por parte de Hammond, que, como decimos, si el personaje cambia la novela de la novela a la película, entonces en ese aspecto también cambia mucho. Luego también Alan Grant cambia muchísimo, y quizá en el aspecto de que en la novela le gustan mucho los niños, sin embargo en la película vemos que se lleva, no exactamente mal, pero no le gustan Leslie y Timmy, que son los dos nietos de Hammond. Y bueno, está muy obsesionado con los velociraptores, por eso encima siempre lleva la garra de ese dinosaurio, un poco como, no sé, como algo fetiche que lleva encima. Y bueno, también Lex y Timmy cambian muchísimo, físicamente por un lado, y luego acerca de su carácter cambia también bastante. En la versión de la novela, creo recordar que Timmy era el mayor y Lex era la pequeña, y Lex es muy, muy, muy pesada. Sin embargo, en la película cambian completamente. Se diferencia mucho como finales. Pues el final quizá no sea demasiado diferente. Por ejemplo, en el libro, cuando huyen de la isla, la hacen explosionar y prácticamente casi todos se salvan. Por ejemplo, se salva Alan Grant, se salva la doctora Sadler, se salvan los niños y otros personajes de los que no he hablado, pero son Genaro y Muldoon. Y todos llegan a una isla y son retenidos mientras les están interrogando acerca de lo sucedido. Entonces el final es un poco más cortante, es un poco más frío porque termina ahí y ya está. Sin embargo, en la versión cinematográfica vemos que Grant, Sally y los niños escapan de los velociraptores y finalmente se reúnen con Malcolm y Hammond, llegan hasta el avión y ya son evacuados de la isla. Luego al final tenemos esa imagen de Grant y Sally mirándose y viendo que han protegido a los niños y que entonces, como se intuye un romance entre ellos, quizás sí que se ve que también sea posible que ellos sean capaces de tener a sus propios hijos. ¡Hubo caprichos del director Steven Spielberg que introdujo solo en la película! Sí, de hecho hubo bastantes, pero a mí los que me parecen más curiosos son el efecto del vaso de agua vibrando. No sé si lo recordaréis, pero hay una escena, creo que estaban solamente Lex y Timmy, y no sé si estaba también Genaro, que es uno de los inversores, el representante de los inversores de Hammond en el Parque Jurásico, y están esperando allí a que regresen los demás, creo que también es de noche, y entonces hay un vaso de agua encima del salpicadero del coche. De pronto el agua empieza a vibrar y eso está indicando que se está acercando el tiranosaurio. Entonces es una escena con muchísimo efecto. Eso, sin embargo, no lo vemos en la novela. Eso fue algo que se le ocurrió a Spielberg porque vio que su vaso de café vibraba por la música cuando iba en su coche escuchando música. Entonces le gustó el efecto y lo incluyó. Y algo también que le gustó, un capricho, fue el hecho de que hay una escena en la que hay un dinosaurio enfermo. Esto es en la novela, es un estegosauro. Y este animal estaba enfermo, entonces la doctora Sadler se acerca para curarle, y creo que recordamos que no es un estegosauro, sino un triceratops. Y esto se debe a que era el dinosaurio preferido de Spielberg, por eso se permitió la licencia de cambiarlo. ¿Cuántas? ¿Algunas curiosidades de la película? Pues de la película hay un montón de curiosidades, os voy a comentar algunas, aunque yo os decía que en la entrada del blog tenéis muchas más si os apetece leerlo. Algunas curiosidades, por ejemplo, acerca de los actores. Alan Grant, como decía el protagonista, está interpretado por Sam Neill, pero en un principio se pensó en Carl Russell o incluso en Harrison Ford. Luego, la candidata para el papel de Lex, que es, como os decía, la nieta de Hammond, en realidad la candidata era Christina Ricci, aunque al final del papel se lo quedó Ariana Richards. Y acerca del el actor que hace de John Hammond, Richard Attenborough, en realidad Richard se había retirado del cine después de dirigir una película, recordar que era Gandhi, y bueno, Spielberg le convenció finalmente para que volviese otra vez al cine, aunque también es verdad que el papel se lo ofreció primero a Sean Connery y se ve que lo rechazó, y finalmente por esto Spielberg insistió muchísimo para que fuera Richard quien interpretase a Hammond. Y luego hay algo gracioso acerca del rugido del tiranosaurio. Lógicamente no sabemos qué sonidos exactos hacían los dinosaurios, porque desgraciadamente no nos han llegado grabaciones sonoras a nuestros días. Entonces tuvieron que ingeniárselas. Y el rugido del tiranosaurio que escuchamos en la película se creó mezclando el rugido de un tigre, el de un cocodrilo y una cría de elefante. Y esa respiración tan pesada que escuchamos, que tanto miedo nos da cuando estamos viendo la película, tanta ansiedad nos provoca, en realidad es la de una ballena. ¿Sabes qué le pareció a Crichton la película? Pues cuando escribí el Versus estuve buscando algunas entrevistas o algún texto que hubiese escrito Michael Crichton acerca de su opinión sobre la película. No he encontrado ninguno, no sé si existirá, pero no he encontrado ninguno. Lo que sí que tengo claro es que, después de todo, Michael Crichton fue el guionista de la película, es decir, él escribió tanto la novela como el guión de la película, por lo tanto, sí que tenía que estar de acuerdo con los cambios. Y también hay que pensar que Jurassic Park le consagró como autor de bestsellers, y entonces seguramente sí que está muy orgulloso de la película y de cómo se adaptó. También, viéndolo un poco más hacia adelante, Jurassic Park fue la película más taquillera de la historia del cine, hasta que, bueno, Titanic le quitó el puesto. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa, contarnos con todo detalle sobre el parque jurásico y seguiremos leyendo el blog del cine de autor. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adentrarnos en el rodaje del Parque Jurásico, vamos a hablar con Pedro Moral, colaborador de la revista Cinemanía, en la que ha escrito varios artículos sobre la película Parque Jurásico. Hola Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Estoy muy contento de que me dejéis hablar con vosotros un ratito de Jurassic Park. Gracias. ¿Qué relación tenía previa la película de Michael Crichton con Steven Spielberg para que saliera adelante un proyecto en pantalla como Parque Jurásico? Pues la cosa es que Michael Crichton iba a escribir la novela y ya fijó el precio de los derechos, que valía un montón de pasta, valía $1,500,000. Y resulta que Spielberg era su amigo y ya habían hablado sobre cómo iba a ir el libro, sobre los dinosaurios, sobre que iba a ser una mezcla entre un zoológico y un parque temático. Y claro, a Spielberg le gustó tanto la idea que enseguida se lo chivó a Universal, y Universal fue la que más pujó. Y al final pues ganó los derechos de la película y así salió adelante el proyecto, a pesar de que la querían otras productoras como Warner o Fox. ¿Cuándo empezó el rodaje y cuánto duró en total todo el proceso de creación del Parque Jurásico? Pues el rodaje empezó el 24 de agosto de 1992 y bueno, la verdad es que fue un proceso bastante largo, porque primero fueron a una isla, a Kauai, que está en Hawái, y allí, bueno, pues empezaron a rodaron un montón de escenas, como la del Triceratops, pero llegó un huracán y entonces tuvieron que irse a otra isla. Una isla que se llama Oahu y que además es bastante mítica, porque allí se rodó luego la serie famosa de JJ Abrams, Perdidos. Y la verdad es que, excepto eso, no hubo ningún problema, fue un rodaje normal que duró pues unos 9 meses, Y además todos se divirtieron muchísimo. O sea, hay un montón de vídeos en donde se les ve a todo el mundo disfrutando del rodaje. ¿Cuáles fueron sus localizaciones? Pues como hemos hablado, sí, fue en Hawái, y además hay una anécdota, y es que fue en el rincón del condado de Honolulu, donde también se rodó la estampida de los gallimimus, donde JJ Abrams estrelló su avión famoso en la serie de Perdidos. Y como ese, hay como varios momentos que de varias situaciones en la isla que comparten tanto la serie como la peli. Y ahora mismo, si tú vas a esa isla, puedes visitar partes del parque que quedan todavía, como el famoso cartel con el esqueleto del Tyrannosaurus Rex. Se hicieron los dinosaurios que podemos ver en el Parque Jurásico. Ahí hubo mucha historia, porque en un principio Steven Spielberg quería que fueran animatronics, o sea, como muñequitos enormes y realistas, pero era imposible, porque tú imagínate hacer tantos dinosaurios, tantos animales de manera real, y nada, se dio cuenta que era imposible, así que tuvo que llamar a un equipo de efectos especiales formado por los mejores especialistas que había en el momento, para poder crear una mezcla entre animatronic y dinosaurios hechos con efectos digitales. Y ese es el resultado. Lo que veis en la peli, que quedó, vamos, todavía hoy sorprende que se vean tan bien. ¿Qué equipo técnico y personajes hubo detrás de estos dinosaurios? Están formados por, mira, por ejemplo, uno de ellos, que se llama Stan Winston, era famoso porque fue el que creó el exoesqueleto de Terminator, y entonces él, bueno, además tengo que decir que justo antes de Parque Jurásico, la única película que tenía efectos digitales, así como los de Parque Jurásico, había sido Terminator 2, pero desde luego que Spielberg lo hizo mucho mejor. Pues bueno, uno de ellos era este que te digo, que se encargó de hacer el exoesqueleto de Terminator. Luego había otro, que se llama Michael Lantieri, que venía de hacer Indiana Jones, Regreso al Futuro, y era un poco un supervisor. También estaba Phil Tippett, que había ganado un Oscar con El Retorno del Jedi, la peli de Star Wars. Y por último, un experto en Go Motion, que es animar pequeñas figuras con fotografías, que había trabajado ya con Spielberg en la famosa E.T. ¿Qué problemas encontramos en la película? Bueno, en la película sí que hubo algún que otro problema. Por ejemplo, los animatronics, el del Tyrannosaurus Rex, que es el más famoso, cuando sale en grande con rompiendo los coches, había un problema, y es que se mojaba y entonces eso destrozaba, hacía que el animatronic no pudiera moverse. Entonces tuvieron que idear una fórmula para que luego en postproducción con el ordenador eso no se notara. Y luego también había un problema, y es que Spielberg tampoco estaba convencido del todo de querer que todos los dinosaurios que salieran fueran con efectos digitales. pero al final, viendo un par de pruebas de sus chicos, se dio cuenta que había que dar ese paso y tenía que arriesgarse. ¿Qué es lo más sorprendente del rodaje del Parque Jurásico? Bueno, hay bastantes cosas. A mí hay una anécdota que me gusta mucho, y es que cuando por fin consiguieron crear los dinosaurios digitales, ocurrió algo muy bonito, y es que uno de los del equipo que estaban haciendo esos efectos se dio cuenta que su trabajo ya estaba obsoleto, que ya no iba a encontrar trabajo porque había evolucionado tanto los efectos que él ya no iba a poder hacer animatronics más, y entonces él dijo que se sentía extinto. Y justo de eso habla la película, así que Steven Spielberg lo puso en el diálogo. Hay una frase donde el doctor Grant dice: creo que ya estamos sin trabajo. Y Malcolm, el personaje que interpreta a Jeff Goldblum, dice: no querráis decir extintos. Y está muy bien que justo en el rodaje de la película pasara algo así, cuando en el mismo guión se habla de esto, ¿no? De la evolución y de este tipo de animales y de traerlos a la vida o no. Y bueno, luego también hay anécdotas y cosas bastante sorprendentes, como que Spielberg se inventó completamente cómo iban a ser los Velociraptor, porque los Velociraptor reales eran como mucho más pequeños, tenían plumas, eran parecidos a aves en vez de a reptiles. Pero Spielberg quería que fueran más grandes, así que se lo inventó. Hizo un Velociraptor, pues eso, mucho más grande, con la lengua larga como un lagarto. Y luego, a pesar de que se lo inventara, dio la casualidad que descubrieron una especie de Velociraptor que era casi igual que la de la película, y que se llama Utahraptor. Y bueno, pues el equipo de la película tenía una frase entre ellos muy graciosa, que era: nosotros lo hicimos y luego ellos lo descubrieron. ¿Has sido referente cinematográfico esta película? Sí, esta película, a ver, para mí cambió la historia del cine, porque básicamente los efectos especiales nunca han sido igual. Y además, después de haber hecho tantas películas sobre dinosaurios, tantas películas, es como el tiburón de una nueva generación. Y creo que sí, ha sido súper importante para la historia del cine. ¿Hay grandes gazapos en esta película? Sí, la verdad es que hay varios. Hay uno muy famoso, por ejemplo, una de las actrices que hace la sobrina de Hammond, del que es el director del parque. Hay un momento cuando la está persiguiendo un velociraptor que mira a cámara, y entonces tuvieron que cambiar luego en postproducción su cara para que no se notara tanto. Y luego, bueno, hay de todo. No sé si os acordáis que hay una escena cuando el Tyrannosaurus Rex está atacando al Dr. Grant, y estos se huyen y se meten precisamente donde estaba el Tyrannosaurus Rex, en la valla hasta que había una selva y tal. Y cuando se meten hay un barranco increíble que es imposible de saltar. Y claro, es como que, ¿cómo es posible que el Tyrannosaurus Rex saliera de ahí? No puede ser, no flotando, volando, no puede ser. Y esto, pues bueno, es un gazapo que Spielberg no se dio cuenta. Y luego también hay cosas como que los helicópteros van en direcciones equivocadas, en vez de entrar en la isla salen, aunque parezca lo contrario. Y sí, hay un montón de gazapos, pero bueno, es lo normal. Y además, ahora ver estas cosas como que te hace gracia, y en tono cariñoso siempre. Al final, las grandes películas están llenas de este tipo de cosas. ¿Cómo ha envejecido 25 años después esta película? A mí me parece que ha envejecido muy, muy bien, porque cuando hoy vemos la última película de Jurassic World, que hace poco está en los cines, los dinosaurios no tienen nada que envidiar a los que se hicieron en esta época, en 1993, pues 25 años antes. A mí me parece que Spielberg encontró la fórmula perfecta para que el tiempo pasara y no se quedara antigua, que es mezclar eso, ¿no? Efectos reales, animatronics, muñecos, como el Triceratops que está enfermo y respirando, que parece real, con efectos digitales. y esto lo han ido copiando pues todas las superproducciones hasta hoy. Y es verdad que, bueno, que hoy, a ver, tienen más detalle, o los ojos, o con la alta definición, ves un poco las texturas, pero desde luego que han envejecido estupendamente. Tú hoy, cuando ves Jurassic Park, no te parece que sea una película de hace 25 años en absoluto. ¿Es Parque Jurásico la gran película de los años 90? Para mí, desde luego, sí, porque aunque es verdad que hay otras películas que se llevaron muchos más premios, como la misma película de Steven Spielberg, de La lista de Schindler, que compitió en los Oscar el mismo año y que se llevó los premios importantes, como Mejor Película y demás, esta película es la que realmente cambió a una generación, ya solo por el hecho de que de repente puso de moda a los dinosaurios. Todos los niños que salimos de ver esta película luego nos daba por comprar los muñecos, coleccionar, comprar libros de dinosaurios. De repente todos queríamos ser arqueólogos como el Dr. Grant. Y la verdad que eso ha sido, eso no ha vuelto a pasar desde entonces. Así que realmente creo que sí, que es la, por lo menos, una de las películas más importantes de los 90. Pedro, mil gracias por contarnos con detalles sobre el reportaje de una de las grandes películas de la historia. A cuidarse y a seguir escribiendo sobre cine. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Y nada, pues cuando queráis, ya sabéis que a mí me encanta charlar de cine, o sea que cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Un señor millonario hizo unos dinosaurios, los metió en una isla, era el Parque Jurásico, Parque Jurásico, Parque Jurásico, Parque Jurásico, Parque Jurásico. Los pobres dinosaurios estaban todos encerrados. Quizás el personaje más recordado de la película Parque Jurásico es el Tyrannosaurus Rex, al cual tenemos el todo el teléfono. Tyrannosaurus, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo es que sobreviviste a la extinción? Bueno, la verdad fue difícil. Me refugié en Castilla-La Mancha. Allí estamos refugiados bastantes dinosaurios de mi familia, porque por allí no llamamos mucho la atención. Hay poca población y además también está muy, muy envejecida. ¿Cómo te llaman realmente? Pues Tomás Reyes, pero todo el mundo me llama T-Rex. Menos mi madre, que me llama normalmente Danonino, tan cariñoso. ¿Se puede decir, en la radio, Danonino, a estas horas? Aparte del Parque Jurásico, ¿sales en otras películas? Bueno, pues hice algunos cameos en Farmacia de Guardia por mi amistad con Concha Cuetos, otra actriz prehistórica, y casi siempre hacía de cliente. Normalmente mi papel solía ser un cliente que iba y buscaba pomada para piel seca, porque se me escaman mucho los codos. Tengo los codos muy muy irritados y bueno, pues me suele venir muy bien. ¿Sueles de malo? ¿Te gusta este papel? ¿El papel de malo? No, es muy injusto. Y además yo no soy malo, que suelo tener mucha hambre, ¿sabes? O sea, uno tiene unas dimensiones, tiene un cuerpo y me entra el hambre y me descontrolo. Pero vamos, malo no soy, ¿eh? ¿Y estás en alguna exposición? Pues bueno, yo en concreto no. O sea, yo por suerte no he caído. Pero, por ejemplo, tengo muchos familiares encerrados en museo. Para mí son como cementerios. Y perdona que me emociono, ¿eh? Me emociona mucho. Ahí hace poco visité a mi abuelo con una audioguía y me lo explicaron muy bien explicado. ¿Cómo se llama ese sonido que emite? Pues mira, es como un gorgojeo. O sea, en realidad el sonido es como una paloma, más o menos. Como una paloma grande o cortota, pero una paloma de esas, de las esculturas. Porque muchos piensan que rugía o que barritaba como los elefantes, pero no, es como más apalomado, es como más... ¿Cuánto mides? Unos 12 metros, 12 metros 20 de puntillas aproximadamente. ¿En cuánto pesas? Pues hombre, eso no se pregunta, o sea, vamos, toda mi familia siempre me ha llamado Gordi y la verdad es que yo tengo hambre, ¿vale? O sea, hambre, es que paso hambre y bueno, pues yo me vais a dar el bocadillo que me habéis prometido. ¿Cómo te afecta en tu día a día tener esos brazos tan cortos en comparación con el resto del cuerpo? Pues mira, muy mal, porque parezco un perchero. Siempre me dan collejas, no me puedo defender, y luego siempre me dicen que yo soy el malo, y la verdad que sufro mucho. O sea, imagínate que tienes unos bracitos muy, muy cortos y te pica el ombligo. ¿Qué pensarías? ¿Tú cómo estarías? Enfadado, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Ah, pues mira, me gusta mucho la cabra rellena de gallina y acompañada con patatas, muchas patatas. O sea, yo siempre es como, no racanees, échale papas y mucha patata. ¿Cómo es tu pandilla? Pues muy diversa, muy diversa. La verdad, los dinosaurios somos antiguos, pero muy tolerantes. Tenemos un rapero, un par de heavies, y luego hay dos dinosaurios que van así como más pijillos vestidos, pero que cuando se intenta poner el jersey al cuello se les cae, porque no tienen hombros. ¿A qué dinosaurio extinto echas más de menos? Pues a mi abuelo. Perdón que me vuelva a emocionar, a mi abuelo que está en el Museo de Ciencias Naturales, ahí en Castellana. Os recomiendo que vayáis a verlo, era un ser formidable, me enseñó casi todo lo que hay que saber para ser dinosaurio y bueno, pues a ellos lo explican con un audioguía, cómo era él. ¿Tienes parientes en otras zonas del planeta? Sí, en Extremadura tengo un primo Triceratops. Y también sé que un hermano de mi padre, que habían discutido, bueno, lo típico, alguna cosa de estas de dinosaurios, se embarcó para América Latina en busca de fortuna. Entonces, bueno, hemos perdido un poco el contacto. ¿Cuál es tu peor enemigo? El hambre que me vuelve loco. El hambre que me pone, uff, lo mismo te muerdo que te rasgo. Y luego también la lechuga. La lechuga no me gusta nada. Me sienta fatal. Y cada vez que veo una lechuga la piso, la aplasto. ¿Sabes? 12 metros, ¡paf! Y no queda lechuga. ¿Tu animal favorito de reino a día de hoy? Pues, a ver, me llamaréis romántico. pero yo tengo mucha predilección por el cocodrilo, que me recuerda mucho a mi primera novia. Es así, también tiene escamas, esa boca grande, qué recuerdos. ¿Vas al burger? ¿Al burger? Pues depende, o sea, cuando hay mucha oferta, de esta de 4 hamburguesas por 1, porque es que normalmente son muy pequeñas. Para mi tamaño no suele haber hamburguesas. Y he de decir que el parque de columpios me queda atascado. No me gusta porque entre las manitas que no puedo escalar y entre las bolas, que es una piscina pequeñita que me daba un pie, pues no lo disfruto. ¿Te gustan que te acaricien como los gatos? ¿Niau? Sí, claro, muchísimo. Me encanta. Es como... Y me pongo tontísimo. ¿Cómo has podido roger el teléfono durante esta entrevista si solo tienes 3 dedos? Pues mira, con manos libres. Llevo una diadema en el pelo, como cuando canta Madonna, con un micro, como si fuera un teleoperador. ¿Un mensaje para los oyentes? Claro, por supuesto. Yo siempre se lo digo a todos mis familiares para evitar que ocurra lo que nos pasó. Si bebes, no te extingas. O dirás un meteorito que no te extinga. También, por supuesto. Nos da mucho miedo. Cualquier brillo en el cielo, nos metemos en curva. Esto ya no nos pilla de sorpresa. Tiosaurus, muchísimas gracias por realizar este esfuerzo y entrar a nuestro programa. Cuando quieras, pasas a Estudio Radio Almenara. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias por hablar con los mayores. Un orgullo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado este Chale Papas, 25 aniversario del estreno de Parque Jurásico en nuestro país. Y como siempre, agradecer a la producción del programa que nos traiga estos personajes al otro lado del teléfono. Chicos, nos vamos. ¿Queréis decir algo más sobre Parque Jurásico? Buen fin de semana. Ya está. Pues con eso nos quedamos. Con ese gran deseo, ¿eh? Buen fin de semana. Ese gran deseo. ¿Alguna cosita más? ¿Os acordáis de cuando visteis Parque Jurásico? ¿Os acordáis de cuando visteis Parque Jurásico por primera vez? Sí. ¿Qué pensasteis? Es que yo en mi pueblo he escuchado toda esta noche, con estas vacaciones, he escuchado, no he parado, cuando esta de la segunda quincena, como tengo el cine al lado de la casa que estaba, no he parado de escuchar dinosaurios, porque ponían películas de miedo. ¿No estará en La Mancha? No, ¿cómo va a estar La Mancha? Está en Castellón. Por cierto, toda la música que hemos escuchado aquí hoy, en este programa, en esta edición especial de Chale Papa sobre Parque Jurásico, pertenece a la propia banda sonora de la película, esta banda sonora creada por John Williams y tan maravillosa y espectacular que todos enseguida identificamos la película en cuanto la escuchamos. ¿A qué sí, Lauri? Nos vamos, chicos. Vale. Hasta el próximo viernes, que estemos aquí a partir de las 12. ¿Os parece bien? Vale. Échale papas. Échale papas todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.